5 de la tarde y 5 minutos, esta es la sintonía del Cafelito, la que cada lunes, en cuanto a la vertiente política, les acompaña en la tarde. Hoy, como es habitual, con Pepe Montiel, por parte de Ciudadanos. Buenas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes. Con Pepe González. Buenas tardes, Pepe, por Andalucía, por sí. Hola, buenas tardes. Y buenas tardes también a Jorge Chacón, que viene en nombre del Partido Socialista. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nos lo veíamos venir. Lo cierto es que el estado de alarma que se decretaba en la jornada de ayer se veía venir. Parece que bueno, pues era una noticia ya prácticamente con la que contábamos tarde o temprano. El gobierno busca que este decreto de alarma esté vigente al menos hasta mayo. Y además ha decretado el toque de queda. Estuvimos hablando aquí la pasada semana, la última vez que hubo cafelito, precisamente de la idea de establecer un toque de queda, pero legalmente no se podía establecer ese toque de queda como en otros países han hecho, porque había la ley en España obligaba a que el toque de queda estuviese recogido dentro de un estado de alarma, ¿no? Bueno, pues ya tenemos el estado de alarma, que además de limitar los aforos en espacios públicos y privados a 6 personas, establece durante 15 días un toque de queda obligatorio desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, pero ha dado cierto margen a las autonomías para adelantarlo o retrasarlo en una hora. Los datos de esta segunda ola han forzado al gobierno a reactivar la medida, que será un poco más suave que la primera vez que se decretaba el estado de alarma, pero la situación que vivimos lo crea factible el establecer nuevamente ese estado de alarma, que al menos, y si pues se va votando, creo que cada 15 días se va a establecer, pues llegará hasta el mes de mayo. Va a ser un poco más suave que la primera vez que vivimos ese confinamiento incluido dentro del estado de alarma, pero más larga en el tiempo. Lo cierto es que, bueno, pues si os parece una primera impresión, y luego vamos viendo cómo ha sentado la noticia también en diferentes partidos políticos, porque ahora Pedro Sánchez necesitará del apoyo del resto de los parlamentarios para seguir aprobando estados de alarma y seguir, como es la idea del Ejecutivo, ampliarlo hasta el mes de mayo. Pepe Montiel. Pues sí, ese marco jurídico en el que las distintas comunidades autónomas se pueden acoger y de manera legal, si lo estiman oportuno, me remito al BOE, ¿no? Si ellas lo estiman oportuno, pues se decretará cualquier otra medida que, insisto, las comunidades autónomas estimen. Pues yo creo que, aunque sí es necesario, creo que viene un poquito tarde, estas medidas más contundentes para frenar de alguna manera esta segunda ola, pero luego entiendo que luego tendremos más oportunidades de debatir. A título de personal. A modo de titular, Pepe, ¿qué te parece que se haya vuelto a establecer el estado de alarma en nuestro país a tenor de la incidencia que está teniendo esta segunda ola en nuestro país? Hombre, yo desde mi punto de vista me parece que es acertado, ¿no? Yo creo que el estado de alarma que se ha aprobado ahora, que como tú acabas de decir anteriormente, no es tan duro, digamos, como el anterior, pero eso no significa que nos bajemos la guardia, ¿eh? Que debemos de estar atentos, y bueno, de los ciudadanos depende mucho de que el virus no se expanda de esa manera tan exponencial que lo está haciendo ahora actualmente, ¿no? Jorge, este decreto del nuevo estado de alarma establece, entre otros puntos que ahora analizaremos, que las comunidades autónomas podrán decidir o limitar la entrada o salida de su territorio. Digamos que es una declaración también de intereses de que el gobierno de la nación quiere contar también con el visto bueno de las autonomías, de las diferentes comunidades autónomas, en una manera, digamos, de un alto al fuego, ¿no? Porque parece que estábamos aquí en una guerra entre gobierno de la nación y comunidades autónomas. ¿Piensas que también con estas intenciones de dar un poco más de potestad a las comunidades se pretende, establecer un buen rollito, ese que había al principio de la pandemia, que parece que se dinamitaba hace unos meses? En un mundo normal, o mejor, al revés, en un mundo idílico, que no nunca es el que nos toca vivir, lo normal sería que todo el mundo desde un primer momento se hubiese unido en una línea única de trabajo con unos criterios casi únicos, o por lo menos que estuvieran, salieran de una raíz troncal, ¿no?, para llevarnos a un resultado. Indudablemente yo no sé si el estado de alarma es el modelo perfecto o es lo que tiene que ser o lo que deja de ser. No tengo ni capacidad ni datos para poder decir si hay otro tipo de estrategia para llegar a este buen puerto, pero indudablemente algo había que hacer. Y desde luego, bienvenido sea, aunque sea tarde, el entendimiento entre comunidades autónomas y gobierno. O sea, no es una cuestión de quién tiene más razón. Si queremos estar agarrotazo hasta que el último quede y ese es el que ha ganado, pues vale. Pero indudablemente algo había que hacer. Yo creo que hay que tomar decisiones. Y si preguntamos ciudadano por ciudadano, cada uno hablará en función a cómo le afecte las medidas que se tomen, ¿no? Pero indudablemente el gobierno de la nación tiene que marcar unas pautas, las comunidades autónomas tienen que ser consecuentes con ellas, y además me parece muy acertado que cada uno que es conocedor de su territorio y conocedor de las realidades de cada una de las partes de su territorio sea el que de alguna manera también pueda tener algo de potestad a la hora de tomar alguna decisión. De momento ya se ha iniciado ese estado de alarma que decretaba en la jornada de ayer el gobierno, inicialmente por un periodo de 15 días, pero como ya hemos comentado, como ya he sabido, bueno, pues la intención del Ejecutivo es extenderlo en un periodo de unos 6 meses hasta el 9 de mayo. Ya las diferentes voces de en diferentes partidos ya, bueno, pues han dado su opinión al respecto. Vox dice taxativamente que no va a apoyar ningún estado de alarma. Ciudadanos ve con buenos ojos este decreto y, bueno, pues a priori parece ser que lo va a apoyar. Y Pablo Casado dice que sí, pero con matices, ¿no? Propone un estado de alarma de 8 semanas. El gobierno insiste en esos 6 meses. Pero de momento el Partido Popular que dará su visto bueno, o que al menos sí que avala este decreto del Estado, sí que solamente, bueno, pues pretende que sea de un par de meses nada más para, dice, salvar la campaña navideña. Estamos viendo todos que aquí parece que tenemos todas las vistas puestas en Navidad, ¿no? Pero lo importante es lo que estamos viviendo hoy y la situación tan descontrolada, porque tenemos ya más de 1 millón de contagios en nuestro país. Las cifras en Andalucía las daremos ahora y por supuesto también las de Ubrique, pero ¿qué pensáis, que vamos a vivir una balsa de aceite en estos meses duros que se aproximan en nuestro país, o volverán a sacar las pistolas? Permítanme la expresión entre comillas. Bueno, yo espero que el resto de partidos se sumen a esa no voz única, porque bueno, es hasta aburrido, ¿no?, una voz única, pero al menos consensuar en relación a esta pandemia mundial. Con respecto al estado de alarma, y mirándolo un poco desde la perspectiva, creo que le pueden faltar algunos matices más genéricos, ¿no?, como algún plan nacional de coordinación, que de eso no se habla, ¿no? De quizás, por ejemplo, se me ocurre, comunidades autónomas que por cualquier razón crezcan sus necesidades de camas de UCI, que quizás la comunidad autónoma vecina o más cercana que pueda, esperemos, tener esas camas libres, puedan cedérselas de alguna manera, y eso solamente lo puede hacer de manera nacional el Ministerio de Salud, y eso no se recoge en el estado de alarma, que entiendo que cuando vaya a debate parlamentario y los distintos grupos aporten ideas y demás, que bueno, el gobierno tenga bien en escucharlas activamente y se pueda recoger. También se me ocurre que, si bien Pedro Sánchez a la hora de presentarla estuvo un buen rato comentando, bueno, que entra dentro, que no entra dentro, cuál es la intención, sin embargo no se habló nada de los sectores que van a estar perjudicados por esta restricción de movimientos, de horario, y también, ¿no?, es un punto también a mejorar en el estado de alarma. Estado de alarma sí, pero bueno, que es muy mejorable también, por supuesto. Estamos en tiempo de debate y a turno de debate podéis hablar libremente. Y yo creo que Pepe ha dado quizás en el gran problema a nivel económico que se presenta en nuestro país, como es el tema del sector turístico, el sector hostelero, que es uno de los pilares fundamentales también de la economía en nuestro país, ¿no? Bueno, tengo que decir que todo lo que se ha aprobado, y se han aprobado decretos como para empapelar el Empire State 7 veces, o sea, siguen estando en vigor. Quiere decir, todos los decretos que ha habido, que no sean ayudas finalistas, sino te quiero decir, para temas de cualquier tipo de negocio, de turismo, de no sé cuánto, todo eso es todo. Mientras no se deroguen, todas esas órdenes siguen estando en vigor. El problema es que yo creo que hay tanta amalgama de órdenes que unas casi pisan a otras y no sé cuánto, y a lo mejor lo que sí hacía falta es refundirlas todas y dejarlas más claritas, porque la verdad que es una verdadera confusión. Por eso te digo que ahora cada sector, que me imagino que empezará a reunirse con los suyos y a decir, ¿y de lo mío qué? Me imagino que tendrán que irle buscándoles esos acomodos dentro de estos estados de alarma, porque si hay algo que nos ha quedado a todos claro, es que no se puede paralizar la economía. Porque no, se ha estado demostrado, no se puede paralizar y hay que buscar provocarle el menor daño posible, y ahí sí que tienen que sentarse y echarle un poquito de ganas de querer llegar a acuerdos, si no, no hay tutía. O sea, aquí a ver quién la tiene más grande no sirve para esto, ¿eh? Aquí es cuestión de querer llegar a acuerdos, ¿no? Yo en cuanto a lo de los 6 meses hasta el 9 de mayo, no sé opinar, porque parece ser que lo que se aplican son criterios técnicos y científicos, y algunas veces pues le entra uno ganas de con algunas manifestaciones que han hecho algunos científicos, como por ejemplo hace pocos días el doctor Simón, que dijo que esto iba para menos, y ahora resulta que bueno, es que no hace 10 días que lo dijo, ¿no? Si ahora es todo lo contrario. Por eso digo que a mí me gusta, y siempre lo he dicho y lo sigo diciendo, ¿no?, que me gusta respetar las opiniones siempre y los criterios de los técnicos en cualquier materia, porque para eso son técnicos. Pero ya hace algún tiempo también que muchas veces de los técnicos hay que, vamos, yo he visto obras de arquitectura, por ejemplo, que bueno, para qué de hablar, ¿no? Y son arquitectos, pues no, pero bueno, ahí lo dejo. Aquí hay una cuestión que yo veo, a mí lo que me preocupa, te lo digo de verdad, ojalá esto fuese que los hechos nos han demostrado que no, esto, ojalá esto fuese un huevo que se echa a freír y tú sabes que al final el huevo se fríe, y si tú lo dejas más tiempo se quema, y si lo sacas antes está crudo. Parecía, con este símil, que en Europa todo el mundo ya había sacado el huevo en su momento. Bueno, y ahora de pronto te enteras otra vez de los repuntes en Italia, de los repuntes enormes en Francia y de los repuntes en Alemania, que parecía que Alemania ya lo tenía todo controlado. Eso sí que me preocupa, porque si daba la impresión que ellos sí habían encontrado la tecla, ¿no?, o las sucesivas teclas para más o menos normalizar y afrontar esto hasta la llegada de la tan soñada vacuna, ahora de pronto no. Yo creo que todo el mundo está un poquito dando palos de ciego, porque me imagino que no será tan fácil encontrar ese equilibrio exacto entre salud pública y economía, que ese es el principal problema que yo creo que tiene, que nos ronda a todos en esto, ¿eh? Porque hacer coincidir el mantenimiento de la salud pública con la economía se ha demostrado a todas luces que es prácticamente imposible. Entonces, no sé, ¿no? Hemos hablado de quizá la precipitación que tuvieron algunos países a la hora de, bueno, pues levantar ese primer confinamiento, a la hora de relajarnos un poquito y de la vuelta a la nueva normalidad. Y tenemos el caso, por ejemplo, de Canarias, ¿no? La incidencia de Canarias, por poner un ejemplo, es de no llega a 50 casos por cada 100.000 habitantes. Es una de las más bajas del país en cuanto a comunidades autónomas se refiere. Sin embargo, desde ayer se abrió ese corredor sanitario para que turistas alemanes, como dice Jorge, que ya están repuntando, países que creíamos que ya habían superado lo más gordo de la pandemia. Sin embargo, volvemos a cometer quizás esos mismos errores que en un principio cometimos, porque en Canarias ya pasó lo que está pasando ahora. Canarias está libre de coronavirus, la incidencia es menor que en ninguna comunidad autónoma de España, y vamos a abrir los aeropuertos, ¿no? Ha pasado lo mismo. Pongo este ejemplo porque pregunto, ¿estamos cometiendo los mismos errores que cometimos la primera vez? Pues en el caso de Canarias es un caso, bueno, que se está estudiando, bueno, a nivel europeo y todo, ¿no? Quizás es porque una isla un poco apartada, corta de población, ¿no?, de densidad de población, quizás por eso también. pero parece ser que ese error, lo llamemos así, se en cierta forma se está volviendo a cometer también, porque parece que pesa mucho más, un 51% pesa más la economía y demás que la salud, eso es lo que parece. Y parece que todos, ¿no?, quizás inconscientemente, empujamos a eso también. Mira, que hay que comer todos los días, se comprende. Hombre, que no es un capricho. Sí. No, no es un capricho, pero... vamos. Sino, ¿qué prefieres, morir de coronavirus o de hambre? Claro, no, pues digo, mira, pues, no, de nada, de los dos. Valga la broma, ¿no? Otra cosa es que a nivel nacional ha estado el ambiente súper crispado, eso también es cierto, ¿no? Eso es lo que ha comentado Fran hace un instante, entre comunidades autónomas, hablando de Madrid, Cataluña, Andalucía, y no ha habido un hilo, ¿no?, conductor, o no ha habido la suficiente, no sé si voluntad, o fuerza, o determinación para llevar todas esas opiniones que confluyan en una, ¿no?, un poco más genérica. Yo creo que el caso de España va mucho por ahí, muchísimo por ahí. Uh-huh. Y yo creo que el gobierno debería tomar la rienda de nuevo, ¿no? Eso de en verano, cuando escuchamos parece ser que se está venciendo al virus, ¿no? Algo así se dijo, ¿no? Sí. Delante de un micrófono. Fue un error. Nada malintencionado, no, seguro, nada malintencionado. También se nos invitaba casi a hacer vida normal. Y venga, todos a la calle, hay que vivir, hay que salir, hay que consumir. Se entiende la intención, por supuesto que se entiende, pero se ve ahora que fue un graso error. Pero igual, ¿no? Mira, el otro día le escucho, como responsable de turismo, ¿no?, a Marín, cuando dice la frase concreta: hay que salvar la campaña de Navidad. Y yo decía... cualquiera con esa frase hace lo que quiera ya, si sacamos la frase del contexto, sí. Porque entonces, perdón usted, pero el problema es que son los polvorones, por eso te digo que es muy fácil jugar cuando sacamos una frase de un contexto, cuando sacamos un dato concreto, porque el conjunto está claro, porque yo no me gustaría ser miembro de un gobierno que tiene que defender a un montón de productores que todos tienen que ver con el turismo y al que tú le estás diciendo te la va a comer con papa. Es que, te digo, es que tiene que ser muy complejo, ¿eh? Bueno, el que pretenda que eso se resuelve muy fácil tiene que ser muy complejo. Entonces, bueno, y vamos a tocar madera, que digamos que el trabajo, por ejemplo, vámonos a Ubrique, el trabajo en Ubrique pues no se ha visto mermado, de una manera notable, que tú tengas que decir cierre radical de empresas y no sé cuánto. Va habiendo contagios, va habiendo historias, la gente va cumpliendo sus cuarentenas, sus pequeños confinamientos y tal, pero no nos ha tocado, digamos, de una manera abrupta, ¿no? Si no, estaríamos hablando de otra realidad de Ubrique que no es la que estamos hablando ahora, que más o menos lo estamos sobrellevando, ¿no? Por eso te digo que yo creo que esto tiene tantos matices y es tan complejo que, como no haya una predisposición de todos, y más vale tarde que nunca. O sea, hemos tenido que pegarnos los cabezazos que nos hemos tenido que dar, pero si ahora de una vez por todas no apuestan todos al mismo caballo ganador, me parece a mí que esto va a ir de largo, vamos. Bueno, sí. La verdad es que esto no es solamente de España, ¿eh? Esto es un problema que los gobiernos, y digo los gobiernos de todos los países, porque antes, hace muy pocos días, se preguntaba mucho, incluso desde la Organización Mundial de la Salud, que qué es lo que pasaba en España, por qué se expandía tanto el virus. Y ahora resulta, vamos, la semana pasada lo estuvimos comentando aquí, que si el tema de los bares, que si esto y lo otro, pero ahora es que ahora resulta que casi todos los países europeos están al mismo nivel que España, ¿no? Están en ese ratio de los 100.000, ¿no? Tengas, por ejemplo, que un país como Alemania, que parecía que lo tenía todo... Alemania, Francia, Italia... De pronto, en un día ha tenido 51.000 contagios. ¿De dónde salen esos 51.000 contagiados de golpe? ¿No? Es claro, decir, a mí me hace preguntarme dónde estaban esos tíos escondidos para que de pronto en un día salen 51.000. O sea... es complicado, bueno, te digo, es muy complicado. Pero a tenor de las cifras como las que estamos viendo, algunas sorprendentes, como el dato que has comentado tú, Jorge, de las cifras de incidencia en Alemania en los últimos días, a tenor de las cifras, parecía que lo teníamos medio controlado, de que llevamos viviendo con este virus más de 6 meses, es la pregunta, ¿no? Saliéndonos un poco del apartado político, ¿pensáis que la ciudadanía en general está perdiendo el miedo al coronavirus, porque vemos situaciones a veces que nos da una rabia tremenda, ¿no? Sobre todo en cuanto al ocio de los más jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Es cierto que en televisión, empresa y en prensa escrita, fotos y vídeos que estamos viendo e imágenes que estamos viendo no están siendo tan... Pero puede ser un factor determinante para esas... radicales, tan drásticas como aquellas, ¿no? De esos hombres y mujeres con los respiradores, esas enfermeras llorando en las esquinas, eso se ha dejado de ver, que quizá desde el punto de vista periodístico es un acto de responsabilidad también, o no, esa también es otro debate, que están haciendo bien, ellos son responsables, o lo que deben hacer es mostrar la realidad, ¿no?, de una manera objetiva. Quizás tenga razón, Fran, quizás estamos un poco... volviendo a pensar, bueno, esto no va conmigo, yo con mi mascarillita y ya está, es suficiente, pero, y listo. Bueno, pero eso no es perderle el miedo, o sea, esto es acostumbrarte a convivir con lo que tienes, pienso yo, o sea, vamos a ver, que siempre va a haber gente que incumple, está claro, pero yo a la mayoría de los sitios donde me he movido y con la gente que me he movido, la gente cumple casi siempre todos los requisitos, y después está en uno mismo. O sea, si tú vas a un sitio a comer, que puedes ir perfectamente, y llegas y está lleno, y te quieren meter por narices, el que está en dice, el va incumple, ¿no? Y tú también, que te estás metiendo en un sitio que está hasta las narices de gente, pues mira, date la vuelta y vete a otro sitio. O sea, pero la inmensa mayoría de la gente tiene que cumplir, si no... Entonces sería esto bastante complejo, ¿no? Yo no sé, ¿no? Bueno, de momento este estado de alarma va a durar 15 días. Imagino que luego veremos sucesivamente cómo se van aprobando diferentes estados de alarma, y esperemos que la crispación no llegue a, o no derive en lo que derivó las primeras prórrogas del estado de alarma. Recordemos como Madrid, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Madrid pedía que se levantara el estado de alarma porque pensaba que estaba preparada para afrontar ya la nueva normalidad, y bueno, pues la realidad y las cifras dijeron lo contrario, ¿no? ¿Pensáis que en esa sucesión de aprobación de estado de alarma volveremos a ver un Congreso de los Diputados lleno de crispación, que parece que llegó a su punto culmen con la moción de voz, de la que, si nos da tiempo, hablaremos, y ahora parece que las aguas han vuelto a la calma, y parece que de momento vamos a ver bueno, pues cómo de una manera sosegada los políticos discuten o llevan a cabo esta aprobación de las sucesivas prórrogas para el estado de alarma? ¿Sois optimistas en este sentido? No, yo diferenciaría dos cosas. Que los políticos van a seguir dándose caña, está claro que sí. Caña política, ojalá sea caña política. Porque yo, claro, cuando escucho un discurso y donde lo que predomina son 700 insultos y 34 descalificaciones, pero no se habla de política, mire usted, entonces dice, es que los políticos no hablan de política. Claro que no, se están dedicando a otra cosa. Yo quiero que hablen de política, aunque se critiquen las acciones y las actuaciones. Pero yo veo un hecho diferencial ahora. Y el hecho diferencial es que los presidentes autonómicos también llevan sus alforjas ya medio llenas de palos en el lomo, porque es lo mismo que en un pueblo el alcalde es el que se traga todo lo que pase, lo decrete el gobierno, la junta o la diputación, se lo traga el alcalde de turno, las comunidades autónomas se están tragando la otra parte, las quejas de las propias administraciones, de los propios ayuntamientos, todas las cuestiones que se les están viniendo encima en cuanto a la propia gestión de medios y de recursos, y las comunidades autónomas pienso yo que son las que van a parar a sus líderes políticos un poquito, diciéndole que yo, párate un poquito, que es que yo también tengo en mi comunidad todo este lío, vamos a dejarnos, que debería de ser lo lógico, que cada uno contara su verdad y dijera, vamos a buscar un punto intermedio entre todas esas realidades, porque todos no somos iguales ni todos nos podemos mover al unísono. Pero yo creo que eso es lo que puede ayudar a que se baje esa tensión. Ahora, a mí, porque se den caña política, que cada uno defienda sus argumentos, a mí eso no me preocupa, Yo lo que espero, y después digo lo que creo, pero lo que espero es que la crítica que se haga desde el estrado sea una crítica constructiva. Yo ahí estoy con Jorge, la caña es legítima, esa es legítima. Y esa, en fin, como está el mapa político como está, pues lo vamos a oír. Pero otra cosa es que nos paremos en la crítica nada más, destructiva. Has hecho esto mal, y mira qué mal, bueno, sigue, ¿no? Es lo que los ciudadanos deberíamos escuchar también. Bueno, y esa persona que está ahí, ¿está proponiendo algo? No. No me parece bien esto, pero creo que debería usted tirar por esta dirección, hacer esto y demás. Creo que es lo que debería ocurrir. En la moción de censura, que no es el tema, pero bueno, creo que hay que ligarlo, ¿no? Se vio un poco esos bloques, ¿no? También, ¿no? ¿A quién se le ha dicho échate para allá, échate para allá, échate para allá, ¿no? Por parte de un partido en concreto que, bueno, que fue una sorpresa, ¿no? Realmente, sí. Creo que agradable y todo, pero bueno. Perdonadme, ya me mojé, ya me mojé. Lo que hemos comentado, yo creo que la crispación iba a ir creciendo. Crispación siempre habrá, siempre. No, pero lo digo porque es que hemos vivido ya, uno llegó a un límite la crispación en el Parlamento. Estamos de acuerdo. Creo que es que estaba fuera de lugar dentro de una pandemia. Tendrá sus altas, ¿no? Y sus bajas, tendrá sus momentos más apaciguados y todo eso, pero en política eso existe. Desgraciadamente, yo, además que aunque muchas veces, incluso aquí mismo, yo muchas veces he entrado, por ejemplo, con Jorge en discusiones y parece que eso es... Pero la verdad es que claro, yo rehuiría siempre de esa... De las crispaciones. El tono bronco, quizás. Cuando haya que decir algo y que se tenga la razón, pues por muy duro que sea hay que decirlo, lógicamente. Pero otra cosa son las descalificaciones. Ahí es donde no estoy de acuerdo en absoluto. Sea quien sea, venga de donde venga, del político que venga, de que no, de mi partido, de enfrente, de los que no. Si yo eso de las descalificaciones, pues digo como el otro, quien descalifica se descalifica él solo. Lo que sí está claro es que este nuevo estado de alarma ha dado un poco más de carta de libertad, de manga ancha a las comunidades para que también tomen sus propias decisiones dentro de unos márgenes, dentro de unos límites, bueno, pues dependiendo sobre todo de la incidencia del coronavirus o de la idiosincrasia de cada comunidad autónoma. Sí que cabe la posibilidad de que se cierren a lo mejor fronteras entre comunidades, que no podamos pasar de una comunidad a otra, cosa que de momento no está pasando, pero que cabe la posibilidad, o al menos se baraja, ¿no?, dentro de las posibilidades que ofrece este nuevo estado de alarma. ¿Pensáis que si las cifras de contagios van en aumento, podrían confinarse comunidades autónomas o provincias? Cádiz, por cierto, a tenor de esto, es una de las provincias con menos incidencia de coronavirus en España, porque la tasa por cada 100.000 habitantes es de tan solo 100, ¿eh? Es algo que cabe tener en cuenta, ¿no? A tenor de estas cifras, donde una comunidad bueno, pues sobrepasa los 500 y otra, como en el caso de Cádiz, en este caso una provincia no llega a los 100, ¿pensáis que es una buena solución confinar provincias o comunidades autónomas? No lo sé, Aragón ha cerrado sus fronteras. Aragón las ha cerrado. Si el problema está en que, vamos a ver, si no empezamos a respetar a quien tiene que tomar las decisiones, el que toma las decisiones es el que se equivoca, está claro, pero también acertará alguna vez. El que toma las decisiones, tendríamos que darle por lo menos ese margen de maniobra, porque si lo utilizamos a modo arrojadizo como hasta ahora, o sea, basta que lo hagas tú para que yo lo critique, pero si el de tu partido, si en otro sitio el de mi partido es el que toma la decisión, el tuyo es el que lo critica, con lo cual así no llegamos a ningún sitio. Yo no sé si es la solución o no. ¿Por qué no dejamos que todo el mundo tenga un periodo, todo el mundo, me refiero Estado, comunidades autónomas, todas las administraciones que tienen que intervenir, que eso es lo que deberían de plantearse los partidos, pienso yo? Dejar un periodo X de tiempo donde se puedan poner muchas medidas en marcha y que veamos de verdad si esas medidas funcionan o no funcionan y después corregirlas. Pero mientras que se siga, siempre que se siga utilizando el resultado de las medidas como un arma política arrojadiza, estaremos igual que ahora. Entonces no hemos aprendido nada. Bueno, pues las cifras en Andalucía, como ya hemos comentado las de Cádiz, no llega a 100 contagios por cada 100.000 habitantes. Es una cifra muy baja. a tenor de, del resto de comunidades o provincias, porque la misma comunidad y eso autónoma, que está iba ganando que pues todo influye, ¿no? Y a los gaditanos que les gusta mucho estar en la calle ganando, ¿no? Que si no fuera ganando, no. Bueno, pues en Granada, por ejemplo, que es la cara opuesta a Cádiz, Granada está rozando los 1000 casos por cada 100.000 habitantes, porque está en 976. Jaén, que también sobrepasa los 523, Córdoba con 480, Sevilla con 372, hace que la media, que yo creo que lo que más sube la media en Andalucía es la ciudad de Granada, ¿no? La provincia de Granada, porque la incidencia de coronavirus en nuestra comunidad autónoma es de 327, que no está mal dentro de las cifras que estamos manejando, por cada 100.000 habitantes. Hoy, sin embargo, y es la nota quizá más negra de la cifra de Andalucía, hoy lunes son 2.649 casos de coronavirus y hay que sumar tristemente 13 fallecimientos, ¿no? Hemos estado andando en los últimos días por 1.000, 1.200, a veces no llegaba a los 1.000, pero hoy lunes se han reportado 2.649. Sí, pero eso pasa siempre, casos, por lo visto, por lo que lunes, han explicado siempre, de que no hacen los recuentos, sí, de fin de semana completo y los cargan, mañana, y los cargan, ¿no?, todos los lunes. Supuestamente mañana tiene que bajar. Bueno, esperemos que sea. Supuestamente, así. Digo supuestamente, porque esto ya no sabe uno cómo. Pero bueno, tú mismo lo has dicho. Por lo visto se van a tomar medidas, bueno, se han tomado medidas ya sobre Granada capital, Sevilla también, en algunas zonas. No sé si Sevilla o alguna sanitario, zona de Sevilla, sí, y también en Jaén o en Córdoba. Córdoba. Bueno, vamos a darle un margen. Lo que no podemos pretender es que lo cierren hoy y mañana los casos desaparezcan. Claro. Habrá que darle un margen, digo yo, ¿no? Yo creo que las ciudades universitarias como Granada, por ejemplo, marcan una diferencia, ¿eh? Sí. Mucha gente ve mucho territorio y demás. Volviendo al la provincia más poblada de, también de Andalucía. Volviendo a las críticas y a lo que dijo Jorge de si el presidente de mi partido hace algo, lo critica el contrario, y si es al revés, pues lo critica el opuesto. Aquí me gustó, y ese es el verbo que quiero utilizar, me encantó escuchar al vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid contradiciendo a su presidenta, me encantó. Lo siento mucho. Es que lo de su presidenta. Y diciendo, Madrid va mal. En Madrid hay que hacer algo. Y ya está. Y se olvida el personal de su color político, su carné de partido, y ya está. Le cueste lo que le cueste, ya está. Creo que esa debería ser la tónica hoy en día. Si estamos en una situación más normalizada, que no existe este virus, que no hay otros problemas, pues mira, vamos a jugar a la política, pues venga, para adelante. Pero ahora no toca eso, no toca eso. Yo creo que no. Bueno, esperemos que los políticos vayan aprendiendo, ¿no? También, a ver, pues vamos a darle palos nosotros, somos los que le tenemos que dar el palo. Es cierto. Bueno, pues la Junta de Andalucía ha comunicado hoy 8 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, por lo que, bueno, pues la incidencia se eleva en los últimos 14 días a 210,9 casos por cada 100.000 habitantes. Además, bueno, pues una buena noticia, y es que recoge la curación de 8 personas en los últimos días, ¿no? Últimamente veíamos como la cifra de curado no se actualizaba mucho, no sabemos si es que no estaban completos los datos en la tabla o es que no había habido curaciones en Ubrique, pero sí que hoy recoge tasativamente que ha habido 8 personas que en los últimos días se han curado en nuestra localidad. Aún así, el número total de confirmados a día de hoy, según los datos de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Salud y Familia, asciende a 98 positivos en nuestra localidad, ¿no? Una cifra, bueno, no es preocupante según el porcentaje de ubriqueños, pero ya está ahí rozando la barrera de los 100, ¿no? Y quizás a lo mejor, bueno, pues hemos tenido lo normal, entre 30 y 50 casos habitualmente, y ya, bueno, pues hoy tenemos que tener esa cifra, ¿no? 98 casos a día de hoy, según la tabla de la Junta de Andalucía, ¿no? Sobre eso que has dicho de los curados, ¿no?, que las cifras no se actualizaban, a mí directísimamente me ha tocado un caso, y es que parece ser que los partes de alta han tardado muchísimo, bueno, me ha tocado a mí muy directamente a nivel de gestoría y tal, y quizás sea eso, ¿no? Quizás sea eso. Yo el mensaje... Sí, que burocráticamente no aparece, pero vale. El alta no está, entonces a nivel estadístico no puede aparecer. el mensaje, aunque entiendo, Fran, lo que dices es que no es del todo preocupante, yo creo que el mensaje, quizá, o en un acto de responsabilidad, es un poco más, decir que sí debe ser un poquito alto, parece ser que es un poquito alto. Aproximadamente el 1,6% de la población, ¿no?, que a priori parece poco. Pero bueno, pues son cifras que nos preocupan, ¿no? Ya sabemos cómo somos, ¿no? Nos dicen, mira, pues no pasa, no es demasiado grave, pues no, me engancha. El problema es que, por eso te digo, es que al final no podemos tener un policía detrás de cada ciudadano, ni cada ciudadano puede ser un policía de un policía, o sea, tiene que haber una responsabilidad, porque claro, los sonantes, digamos, o lo que queda en la retina es si uno baja al mediodía a la Avenida España y la ve llena de gente. Y decimos, ah, ya está todo el mundo ahí. No, todo el mundo no está en la Avenida España. A ver si me explico. Hay un buenísimo número de ubriqueños que no se meten en la Avenida España y que no se meten en las aglomeraciones. Pero después están las otras aglomeraciones que no se cuentan. Y todos conocemos por unos o por otros esas mini fiestas de fin de semana en los campos, no sé dónde, donde de pronto hay 30, de pronto hay 40, pero somos familia. ¿Y qué pasa? Y porque somos familia somos inmunes. Pero no hay núcleo familiar. Pero, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y eso, a eso sí que le hemos perdido el miedo. A eso sí le hemos perdido el miedo. Porque uno se entera que hay más de una, más de dos y más de 22. Entonces, claro, estamos jugando con un fuego raro. Después no me sirve de nada que de lunes a viernes mayoritariamente se cumplan todas las normas y cuando llega el fin de semana nos relajamos de esa manera. Y eso tiene que ser un acto individual, no puede ser otra cosa. Es que tiene que ser un acto individual. Tú imagínate que ahora todo el mundo cogiera y cuando se diese el toque de queda, que a mí no me gusta porque suena muy militar, ¿vale? Los toques de queda siempre iban asociados a militares en la calle, o sea, en un bloque de pisos todo el mundo se dedicara todos los días, que es una burrada, ¿no?, a reunirse todos en un piso. ¿Qué hemos conseguido con el toque de queda? Absolutamente nada, ¿no? Tiene que haber una responsabilidad después individual, y esa es la que deberíamos de apelar todos a los que tenemos al lado nuestra en todas las situaciones. Sí, que no vayamos por la vida esquivando multas, que es claro, lo que parece que estamos haciendo, claro, ¿no? Claro. Hombre, hay que ser conscientes de que, todos debemos ser conscientes de que el virus se expande a través de esos contactos, precisamente en reuniones, claro, familiares, perdemos el miedo y demás. O sea que casualmente puede ocurrir también que alguien que pase por tu lado y sea positivo y te infecte, ¿no? Pero es muy raro, ¿no? Sobre todo en esos contactos que acabo de decir, Jorge, ¿no? En reuniones familiares, sobre todo, y no familiares, ¿no? Luego que esas personas que están cumpliendo, que se están sacrificando, que no están yendo a ver a sus familiares, al pueblo cercano, al pueblo de... Y ¿por qué no decirlo? Nos estamos sacrificando por eso. Y vemos por otro lado eso que acaba de decir Jorge, que todos somos conscientes que está ocurriendo, pues decimos, ¡ish! Mira, por favor, sé un poco más consciente de lo que ocurre, eso no, ni te hace bien ni a ti ni a tus vecinos. Así que llama a esa responsabilidad de cada uno de nosotros, porque es que el gobierno de turno no va a curarte, a hacer que no te cures, a hacer que no te contagie. Eres tú mismo quien, como dice Pepe, evitando esas aglomeraciones. Lo que no me explico es que a estas alturas, como la ciencia y la tecnología no han inventado ya un artilugio que no sea caro, no sea costoso, y que individualmente cada persona pueda tenerlo y pues se pueda testar diariamente. Ah, vale. Como por ejemplo el que te mide el azúcar, ¿no? el azúcar, el otro de la tensión, etcétera. Bueno, etcétera, ahí, ¿no? hay una pregunta también que se formula a muchos ciudadanos. Después de 8 meses casi de pandemia, entendemos que los primeros meses era complicado hacerse con un test, evidentemente era algo que estaba fuera del alcance de muchísimos, ya no por el tema económico, pero después de 8 meses que parece que, bueno, pues la demanda principal era hacer test masivo y no era viable porque es que no había físicamente test. Ahora, después de 8 meses, seguimos en la misma situación. Evidentemente se hacen más pruebas en los hospitales cada vez que las personas van de urgencia o cuando tienen síntomas evidentes de coronavirus, pero no se están haciendo test masivos a no ser que haya un alto índice de contagio. Pero ¿no? También ¿creéis que podría ser una solución factible? Es que no es una solución. O sea, nosotros nos hacemos un test los cuatro ahora mismo que estamos aquí mañana. Si estamos los cuatro sanos. Mañana podemos estar contagiados. O sea, el test te podrá servir para detectar una situación concreta en un momento dado, pero no te garantiza que mañana no te contagies si no cumplen las normas. Entonces, si estás contagiado, te ayudamos. Claro, ¿no? Pero también pasa una cosa. Los test no son válidos si tú puedes comprar una caja de reactivos y hacértelo tú y decir, estoy contagiado. Eso ya, no ya. Vale. Te lo tiene que hacer la autoridad sanitaria, si no, no vale. O sea, que tú no puedes llegar diciendo que estoy contagiado, que me tienen ustedes que tratar. No, mire usted, te lo tiene que hacer la autoridad sanitaria. Que ya hay gente que yo conozco que te dice, pues yo voy a adquirir a través, tú sabes, que al final... ¿Y para qué te sirve eso? Hombre, vale, para darte cuenta en un momento dado si es tan malo, pero no tiene otra validez, ¿me entiendes? Bueno, pues cambiando de tema, sin salirnos de esta situación, recuerden, estamos en estado de alarma que se decretaba en la jornada de ayer, de momento 15 días, pero con la intención de que se prolongue hasta el 8 de mayo. No sé si veis esta intención buena del Gobierno de España de extender hasta el 8 de mayo. Digamos que es una manera también de ponerlo más fácil, ¿no?, a la hora de tomar decisiones, que a día de hoy no sabemos cuáles son las decisiones que se pueden tomar dentro de un par de meses, ¿no?, porque sabemos las que se pueden o las que se deben tomar ahora, pero a tenor de cómo están sucediendo los hechos de esta pandemia, no sabemos qué se puede plantear de aquí a unos meses, con lo cual, ¿veis factible que se amplíe 8 meses ese estado de alarma? Yo creo que no tiene nada sentido, de ningún sentido, en absoluto, el prorrogarlo tanto tiempo. Yo creo que es algo que hay que ver con criterios técnicos, con criterios profesionales, dónde estamos, en qué minuto del partido, y tomar las decisiones, si metes a un delantero, si metes a un defensa, ¿no?, haciendo el ejemplo futbolístico. Entonces, yo creo que se da la circunstancia, perdona Pepe, que no se podía decretar un estado o un toque de queda en España porque no lo recogía ninguna legislación, a no ser que estuviera dentro de un... Sí, sí, eso, ahí estamos, ejemplo, de acuerdo, ¿no? Ahí estamos, el marco ha sido totalmente acertado, por supuesto. Yo creo que hay que leer la letra pequeña, que yo no me la he leído, ¿eh? Te digo que creo que hay que leerla toda, porque yo que sí he escuchado son cosas diferentes que a mí no me cuadraba, porque lo mismo que tú has dicho, lo que se pretende es que cada 15 días no haya que aprobar el estado de alarma, sino buscar un mecanismo que no sé cuál es, que de alguna manera le dé validez hasta el 9 de mayo, y lo que se haga sea lo contrario, cuando haya que modificar algo para eliminarlo, que entonces sea cuando vaya al Congreso. No sé cómo se hará, pero esa es una de las intenciones. Bueno, yo creo que lo que se sale de la norma es el estado de alarma, claro, no lo contrario. Y la otra es que en el Consejo Interterritorial, donde están representadas todas las comunidades autónomas, querían que fuese el foro donde se pudieran ir modificando todas esas cuestiones bajo el amparo del estado de alarma. Por eso te digo que hay que leer toda esa letra pequeña para saber exactamente de qué estamos hablando, porque si no, vamos, y tienen que leérsela muy bien los que se la tienen que leer para que nos la expliquen a nosotros y que la entendamos, si no, el galimatías es complicado. Pero estaremos de acuerdo que como norma general, los gobiernos, da igual el signo, tienen que ser controlados por el Parlamento. No podemos hacer nada más. No. Bueno, lo que sí está claro es que hemos visto que Pepe. Parece ser que lo de los 6 meses, como ya he dicho anteriormente, hemos comentado, obedece a criterios técnicos y científicos, ¿no? Que dice la ciencia, que son necesarios 6 meses para doblegar la curva. Y por eso es lo que se basa. Claro, según parece el gobierno, para es que si nos ponemos a pensar la que se ha liado en un puente, en cualquier puente de estos que están viniendo ahora, se lía mucho, el índice luego sube, no queremos pensar lo que puede pasar en unas navidades, por ejemplo, con vacaciones, ¿no? Quizás yo no sé si os han llamado a la radio, a mí ya me han preguntado tres que si va a haber cenas de Navidad. Dios mío, no. Porque si el toque de queda a las 11, a las 12, ¿quién se come la uva? ¿Cómo no la comemos, no? Pues, claro, ¿sí? Pues, sí, pues, vaya, por Dios. Este año no hay... Pues coño, habrá que preguntárselo a los que salen. Se supone que el estado de alarma... Alguien tendrá que aclararlo, ¿no? Bueno, ¿hay uva o no hay uva? ¿Hay uva o no hay uva? Yo creo que no la vamos a tomar, pero a las 11. Claro. Nos vamos a Canarias. Bueno, pues al hilo de esta situación, la alcaldesa de Ubrique acaba de publicar hace unos minutos en las redes sociales pues su preocupación. En un momento, en un principio, ha mostrado su preocupación por la alta tasa de nuevos contagios en nuestra localidad en los últimos 14 días. Hace un llamamiento precisamente a la cordura, a la sensatez, a que tengamos todos un poco de responsabilidad ante la situación y bueno, pues que no ampliemos mucho nuestro círculo de amistades, nuestro círculo social, que hagamos uso siempre de esos elementos, equipos de protección como mascarilla, geles, hidroalcohólicos, y sobre todo, bueno, pues hace ese llamamiento a que sigamos consumiendo en nuestra localidad, ¿no? También mirando por el comercio. Y por supuesto, bueno, pues por el buen funcionamiento económico de una localidad a la que, aunque, como hemos comentado aquí en un principio, no ha afectado muy directamente esta crisis económica, pero sí los comercios en nuestra localidad se ven bastante afectados, ¿no? Pues en ese comunicado que ha lanzado Isabel Gómez en sus redes sociales, precisamente hace un llamamiento a que consumamos en nuestra localidad, ya que supone el sustento económico de muchos de nuestros vecinos ubriqueños, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues ese llamamiento a la cordura, a la sensatez, que yo creo que deberían de recordarnos todos los días, ¿no? Porque todos en cualquier momento nos relajamos un poquito y a veces, si somos más jóvenes y no tenemos una conciencia quizás más formada, pues podemos a veces olvidarnos de que estamos en una pandemia, y sí que recalca que no hay que bajar la guardia y ejercer nuestra responsabilidad individual en todos y cada uno de los actos en los que hagamos, ¿no? Bueno, pues se hace Isabel Gómez eco también de ese último dato, esos 34 contagios que ha habido en los últimos 14 días en nuestra localidad, y de esa tasa de contagio de 210,9 por cada 100.000 habitantes, que recogen los datos oficiales hoy de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Bueno, lo que se comenta o has comentado anteriormente también, que afortunadamente que en Ubrique estamos no muy afectados, depende, eso había que matizarlo, ¿no? Porque afectados sí estamos, ¿eh? No estamos afectados por una masa, digamos. No es lo que he comentado, pero afectados, claro que sí, porque yo escucho a la gente decir que en las fábricas los pedidos han bajado, han caído, ¿no? Ahí está Pepe Montier, que es fabricante, y nos podrá aclarar un poco de eso, pero lógicamente es así, Pepe, es así. La alegría, valga la expresión, que teníamos a principio de año, final del año pasado, y las planificaciones que había, no son las que hay ahora. Ahora vamos mucho a trimestre, claro. como aquel que dice. Sí. Y un apunte nada más. Parece ser que, bueno, yo soy fabricante, y cuando se habla de Ubrique, principalmente la industria es la que es, principalmente la tractora, pero que la industria de la hostelería, bueno, aquí un llamamiento que lo están pasando fatal. Tengo claro. Familia. No aquí en Ubrique en concreto, ¿no? Del gremio, y bueno, fatal, ¿no? Muy mal a nivel datos de empleo, de desempleo en este caso, súper altos, y que bueno, también llamada la responsabilidad a nosotros como ubriqueños, que comamos, compremos, consumamos aquí en nuestros vecinos, que bueno, que ese dinero va a venir de vuelta, eso no sé, por supuesto, lo sabemos todos, ¿no? Y además, que lo hagamos aquí. Aunque hayamos comentado muchas veces, es muy típico en Ubrique, ya incluso fuera de la pandemia, hablar de referirnos a la Avenida España, ¿no? ¿Cómo está la Avenida España, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de la Avenida España, si todos los ciudadanos que van a la Avenida España hacen uso de los bares, de los restaurantes, de las tiendas, bueno, de una manera responsable, pues no habrá ningún tipo de problema. Evidentemente, todos los establecimientos de Ubrique que vemos cumplen con la normativa vigente en cuanto a la seguridad sanitaria para sus clientes, y es algo que hay que recalcar, ¿no? Tenemos que hacer justicia en este sentido, y evidentemente quizás quien a lo mejor pues pierde un poco la cordura es el que lleva allí sentado un montón de horas y ya no se acuerda de que hay una pandemia, ¿no? Que quizás a lo mejor ahí viene el problema, ¿no? Pero todos los comercios de nuestra localidad, todos los comercios también de hostelería, cumplen con las normas sanitarias exigidas, para que, bueno, pues para velar por la salud de sus clientes y por la suya propia, claro está. Bueno, pues no nos va a dar tiempo y vamos a hablar de la moción de censura planteada por Vox, que es un tema de debate, para un debate completo, porque hemos vivido dos días, bueno, pues yo creo que atónitos, ¿no?, pegados a la pantalla del televisor, a veces sin dar crédito a lo que estábamos viendo, pero, bueno, pues al final la moción de censura planteada por Vox para echar al gobierno de Pedro Sánchez fracasó, como estaba previsto. El partido Santiago Abascal solo ha conseguido el apoyo de sus 52 diputados de su grupo. El resto de partidos de la Cámara Baja, incluido el PP, han votado en contra tras dos jornadas de debate en un tono sorprendentemente sosegado, ¿no? Pensábamos que quizás iba a ser un debate muy bronco, pero la verdad es que fue, dentro de lo que cabe, dentro de lo que es una moción de censura, fue, bueno, pues un poco, o al menos se guardaron las formas en ese sentido. El candidato Abascal obtuvo el resultado más pobre de las 5 mociones de censura que se han presentado en los 4 años de democracia, en los 4 décadas de democracia en nuestro país. El debate ha servido para que el líder del PP, Pablo Casado, rompiera amarras con Vox, con Abascal y con la ultraderecha, en una intervención sin contemplaciones que incluso el propio Pablo Iglesias aplaudió, ¿no? Es algo inédito en esta legislatura que Podemos incluso le tocara las palmas al Partido Popular por la declaración, por el discurso de Pablo Casado, que, bueno, pues yo creo que todo el mundo lo sorprendimos, ¿no?, cuando Pablo Casado se dirigía en ese tono a Abascal, ¿no? Lo cierto es que, bueno, pues ya Vox le ha dicho que, o le ha recordado que mantiene 3 autonomías con pactos de gobierno, una de ellas en Andalucía, ¿no? Le ha dicho, oye, ahora es la ultraderechita cobarde, ¿no? Bueno, ¿qué pensáis de esto que vivimos en el Congreso de los Diputados el pasado miércoles? Bueno, tú has dicho pegado al televisor ahí, bueno, esperando. No tuvimos, ¿no? Yo veo la noticia, ¿no? Yo veo poca televisión, poquísima. Y en los bares menos todavía, ninguna. Pero es que ahora he visto menos. Es más, cuando me pongo en el ordenador y veo en internet, que me gusta ver los distintos periódicos y demás, las noticias y contrastar, porque no soy aquella persona que tiene las orejeras puestas y solamente mira este, ¿no? Pues no, me gusta verlo todo, pero todas las noticias que he visto sobre la moción de censura no he leído ni una. Bueno, la verdad, porque además se sabía que eso no iba a salir para adelante, y además de lo que no, el resultado del partido lo sabíamos todo, pero no, claro, deja de ser, pero es que además, ¿no? Además, yo, así de las aquellas cosas que te llegan porque no las puedes evitar y te llegan, ¿no? Te enteras y no puedes evitar que te entere, porque no vas ahí con los oídos tapados, ¿no? Y lo que no he visto nada en esa moción es a favor de Andalucía, y por tanto, pues con muchísima más razón, no me interesaba en absoluto. Bueno, era el turno de Pepe Montiel, no, tú te has adelantado, no importa, adelante. Que la moción de censura era lo que era, ¿no? La canción dice teatro, lo tuyo es puro teatro, y eso es lo que buscaba Vox, minutos de televisión, y lo que ha conseguido también es 350 diputados, 2 días ahí encerrados, que lo pagamos los 4 de la mesa y mucha gente más, hablando de una cosa que no era importante. Entonces, para Vox sería importante, pero solo para ellos, ¿no? Insisto en lo de no se habla de mi libro, el ombliguismo que yo repito tanto en este micro, que hay de lo mío, que hay de lo mío. No se ha hablado del interés general, ni mucho menos, y es que Vox tiene un problema, ¿no? Sigue pensando en izquierdas y derechas. También vimos un discurso un poco anti-europeísta, también anti-medio globalización, anti-medio ambiente, y el mundo actual va justo en contra de eso, ¿no? Ahora va entre democracias liberales y populismo, de eso va ahora la historia, señor Vox, de eso va la historia, en hacerle caso a los científicos, en lugar de plantar y regar crispación y confrontación, que la película va de lo contrario, señora Abascal, que va de sumar, de remar al mismo sitio con todas las diferencias. Pero bueno, ellos querían desgastar a otro partido, Y la desgracia de todo, que creo que ha afianzado mucho más a este gobierno, porque ya se tiene, ¿no?, una posición mucho más clara y una votación en contra del otro extremo. Jorge. Yo, aun sabiendo cómo iba a ser el resultado del partido, a mí sí me ha gustado el desarrollo del debate, porque ha quedado muy claro. Y además yo quería que quedara claro, y creo que los españoles necesitaban que quedara claro, si el Partido Popular se había perdido en la nebulosa ultraderechista y en el arrastre que estaban haciendo de ellos, o de verdad tenían que decir hasta aquí hemos llegado. Me alegro de que dijeran hasta aquí hemos llegado. Espero que ahora con su comportamiento se demuestre que han llegado hasta ahí, y eso no significa que mañana vayan ahí de la mano con Pedro Sánchez, ni mucho menos. Pero no podíamos ser el único país del arco europeo que tiene acuerdos de gobierno con la ultraderecha, y eso sí que hay que hacérselo mirar, y yo creo que el siguiente paso es hacérselo mirar en las autonomías. En Europa entera se ha blindado, y sobre todo los que han padecido guerras mundiales de una manera muy directa saben lo que es la ultraderecha, saben lo que es la gente que pone blancos y negros, rojos y azules, los que dividen y los que separan. Y desde luego creo que España necesitaba dar un golpe en la mesa, y en ese aspecto, por ahí, después que cada uno se apunte los réditos que quiera apuntarse, ¿no? Y desde luego lo que sí me parece más, ¿cómo decirte de alguna manera? Me parece más importante es que se haya dicho con contundencia y con rotundidad. No, aquí no valían medias tintas, porque nos estábamos jugando El tener una imagen ante Europa, que tan importante es, porque después cuando nos tienen que dar recursos queremos que nos los den como a todo el mundo, ¿eh? Y eso sí que es preocupante para Europa, que gobiernos de ultraderecha vayan tomando forma y vayan cogiendo poder dentro de una democracia. Y creo que por esa parte, bueno, pues satisfecho. Una puntualización: Vox no está en ningún acuerdo, dentro de ningún gobierno de ninguna comunidad autónoma, como solamente fue un voto de investidura, y válgame Dios que yo defienda a Vox, simplemente porque mi partido sí está en esos gobiernos, yo lo y que quería puntualizar eso. Por eso, yo no he dicho que esté en ningún gobierno, he dicho que el siguiente paso son las autonomías, que hay que hacer, que tienen que marcar esas diferencias también con Vox. Ya está, es lo único. Bueno, que nos dice un oyente, y os dejo si queréis contestarle para que lo hagáis, por eso os corto. Diego dice: la moción de censura es una palabra de muchos ciudadanos que están cansados de las mentiras y mala gestión de este gobierno, que nos está llevando a una ruina total. Es lo que dice Diego en este WhatsApp. No sé si querías hacer alguna. Que es legítimo que Diego tenga su opinión, indudablemente. Si él piensa que Pedro Sánchez ha traído la pandemia debajo del brazo y la está repartiendo para los españoles, pues pensará que este es el gobierno que lo está llevando a esa ruina. Yo sigo pensando que los que entran en todos los gobiernos, de los colores que sean, intentan resolver situaciones, intentan buscar la mejora para la colectividad, y unas veces te sale y otras veces no te sale, pero indudablemente la democracia nos permite que los ciudadanos digan lo que quieran, y en este caso Diego está en su derecho de opinar de esa manera, ¿no? Por supuesto que Diego puede opinar lo que él estime oportuno. Simplemente una puntualización: la moción de censura se votaba algo, que era si votar a Abascal como presidente, ¿no? Y ese fue el no. Uh-huh. Ese fue el no, no fue ningún otro. Bueno, como a favor de la gestión, no. Pues muy, muy, muy mejorable, por supuesto. Pero como no va a haber pleno como no va a haber cafelito la semana que viene, que siempre hablamos de los plenos, ya es, mañana hay sesión plenaria, que por cierto ya con horario de invierno, a las 7 de la tarde, que podrán seguir en la radio y en el canal YouTube de Radio Ubrique, del Ayuntamiento de Ubrique. Pues va una propuesta, ¿no? Una propuesta que es la segunda vez ya que se intenta y, ese primer intento fallido en 2018, un expediente que se resolvió de manera negativa, por la cual el Ayuntamiento de Ubrique solicitaba, ¿no?, bueno, pues una oficina para la renovación, entre otros asuntos, del documento nacional de identidad, y que no fuese una unidad móvil a que de vez en cuando se trasladara a nuestra localidad. Bueno, pues el punto número 5 del orden del día del pleno de mañana recoge la propuesta conjunta de todos los grupos municipales de actuación en relación a la creación e instalación de una unidad de extranjería y documentación en el municipio de Ubrique, ¿no? Ya incluso la alcaldesa de Ubrique ha ofrecido un lugar para que esté esta oficina, que es una de las salas, ese espacio habilitado en el edificio del antiguo mercado de abastos, ¿no? En uno de esos salones, ¿no? Bueno, pues mañana va a pleno, ¿no? Esta propuesta conjunta de todos los grupos políticos para que por fin, esperemos que esta vez sí, tengamos una oficina permanente en nuestra localidad para la renovación del DNI. No sé si queréis hacer algún tipo, y otros trámites relacionados con extranjería y documentación. No sé si queréis hacer alguna... Hombre, a mí me parece estupendo que esa oficina exista, porque aquí, en nuestra localidad, que no sería exclusiva para los ciudadanos de Ubrique, que puede ser para toda la comarca o cualquier ciudadano que venga de donde venga, ¿no? O sea que yo creo que eso es asumible, ¿no? Y es posible, ¿no? Lo que tiene que haber es voluntad de que se instale. Totalmente de acuerdo, y nosotros hemos solicitado adherirnos a esa moción, porque en 2018 no teníamos representación municipal y lo hemos solicitado, y bueno, han tenido bien, por supuesto, aceptar a nuestro grupo. Ubrique lo merece, no por Ubrique por ser Ubrique, y ya está, sino por ser cabecera de comarca, y creo que es algo que, como ha dicho Pepe, que debería solicitar no solo el domicilio de Ubrique, yo creo que los domicilios aledaños se podrían también adherir, porque a ellos les va a venir Ocas, etcétera, claro, etcétera, magníficamente no tener que desplazarse, la incomodidad de la cita o no cita, si está, vienen, no vienen. Creo que, bueno, una moción a la que hay que sumarse, todo lo que sume, que redunde en el beneficio de los ciudadanos, ahí estaremos, por supuesto. No, yo que espero que esta sea la buena, de verdad, y que bienvenido sea, por lo que se ha dicho ya, ¿no? Uh-huh. Pues Montiel, por parte de Ciudadanos, por Andalucía, por sí, Pepe González, y gracias también a Jorge por el Partido Socialista. Gracias a ti. La silla del Partido Popular sigue estando ahí, y la invitación, por supuesto, desde los micrófonos del Cafelito la tienen cada semana desde el Partido Popular. Muchas gracias por habernos acompañado, y no la semana que viene, sino la próxima, y esperemos hablar de buenas noticias. Llega Tiempo de Deportes con Jesús Domínguez. Feliz tarde y hasta mañana. Radio Ubrique